que ayer nosotros aceptamos la nueva propuesta del Poder Ejecutivo de llevar el SOMA o el bono de fin de año de 8 a 10 mil pesos el tema de la cláusula gatillo para el mes de noviembre. Nos faltaban algunas cuestiones que tenían que ver con una recomposición para diciembre o el vuelco de la suma remunerativa a los básicos, un porcentaje de la suma remunerativa a los básicos y la no aplicación del artículo 28 de la ley de presupuestos del 2018 que todavía no está resuelta y que afecta derechos esenciales de los trabajadores. Como no hubo una disposición de parte del Poder Ejecutivo para resolver estas situaciones, nosotros decidimos ayer no avalar la propuesta que había propuesto el Poder Ejecutivo. Hoy hemos, en estas discusiones, en estas nuevas negociaciones que se realizaron hoy, se ha logrado, ahora vamos a firmar el acta, cuando vengan los representantes del Poder Ejecutivo, pero el acuerdo nuevo al que hemos arribado es que se incorpora un 10% de la suma remunerativa a los básicos o se los convierte en modificables según los estatutos a partir del 1 de enero del 2019. Se van a cobrar por el salario del mes de enero. O sea, ese 10% implica elevar los básicos de los trabajadores a partir de ese mes. La otra cuestión que acordamos es la no aplicación del artículo 28 de la ley de presupuesto. O sea, eso va a quedar sin efecto y nos vamos a regir, por supuesto, por lo que dice el artículo 27 y 29 de la ley de presupuesto y lo que dice lo que está establecido en los estatutos de cada convenio. Se logra ¿cómo preguntabas? Y se suma el 2 de enero a partir del 1 de enero, porque no es posible ya aplicar, porque si se aplica en el mes de diciembre se altera toda la cuestión de las liquidaciones, entonces acordamos en cobrarla a partir del 1 de enero. Pero es parte de la paritaria que estamos discutiendo en este momento del 2018, por supuesto. Sí, claro, tiene una diferencia, dos diferencias son sustanciales para nosotros. Que es el blanqueo, pero no es un blanqueo, porque lo estamos cobrando en blanco esa suma remunerativa, pero lo que pasa es que ahora el 10% de esa suma remunerativa que se está percibiendo pasa al básico. Y esto para nosotros es muy importante porque elevamos los básicos. Y por supuesto tiene efecto cascada, bueno, tiene otros beneficios, dependiendo de cada estatuto. Y la otra diferencia sustancial es que se deroga, que no se aplicará el artículo 28, que para nosotros es fundamental, eso, ¿no? Venimos peleándolo desde el año pasado. No, eso no se cambia. Nosotros lo que queríamos eran recomposiciones salariales. Lo de los bonos nos interesa, por supuesto, es de 10.000, se mantiene 5 y 5.